constant sorrow all through his days. Muy buenas, hemos vuelto ya después de las navidades, después de comer y comer y comer y beber y comer y... Porque vamos, es que eso es no parar, las navidades consisten en eso, en seguir comiendo sin parar hasta que revientas. O sea, uy, mensajes. O sea, esto... Vaya. O sea, ha sido una cosa... Estaba en el pueblo para fin de año y la frase del día, de todos los días, era... Otra vez a comer. O sea, todo el rato. Es que no se paraba. Es que es horrible, horrible. Pero bueno. Pues eso, ya estamos otra vez aquí. El jueves pasado no nos organizamos y cancelamos el programa. Sé que lo echasteis muchísimo de menos. Que llorasteis por las esquinas debido a ello. Pero bueno, tranquilos que ya estamos aquí, ¿sí o no? Sí, ya hemos vuelto. Uy, ¿y esa voz? ¿Esa voz de quién es? ¿Ese? ¿Puede ser Quique? Puede ser Uy, Quique. Que ha venido mi hola, Quique. Hola, soy Quique. Hola, Quique. Hola, oyentes. Uy, el negro también habla. No estás solo. Buenas, Puma, espabilaos. No estoy solo. Así que he visto en una historia que nuestros oyentes se van a llamar espabilaos a partir de ahora. O sea, sí, los espabilaos. Sí. Y esto tengo que decir que es gracias a Fernando Cebrián, nuestro maestro, el que hizo que nosotros pudiéramos poner voz. A los sin voz. Es que tal como lo estaba pensando, digo, a ver, ¿cómo salgo yo de esto que me he metido? Que nos mandó un mensaje a los dos diciéndonos que se declaraba fan espabilao del programa. Y pues bueno, qué menos que hacer honor a lo que nos ha dicho y llamar a nuestros fans espabilaos. No a nuestros fans, a nuestra familia de oyentes. Porque, eso queda mejor. Porque, familia. Espera. Yo no sé quién nos oye y quién no. Igual no quiero ser familia de alguno, ¿eh? Puede ser. O sea, puede ser. Pero. Yo me considero la oveja negra de la familia, ¿vale? Ya está. Yo la oveja ebria. Ah, no, que la oveja negra de la familia está ahí. Manejando. Es el de enfrente. Manejándonos la mesa. pero. No puedo ser la oveja negra. Pero vamos, lo dicho, yo creo que gracias a él tenemos nombre a nuestra familia de oyentes, porque sin ellos este programa no sería posible. No sería posible. Exactamente, qué bien ha quedado, coño. Bueno. Bueno, y hay que dar también. O sea, uno de nuestros grandes espabilados es. El chuque, el limón. El chuque, el limón, es verdad. Qué grande. Yo no sé si nos estará escuchando hoy, yo creo que sí. Pero. Puede ser. Si no. el no sé si llegaste a ver el otro día un vídeo. Hay que decir que. Bueno, ¿quieres decir quién es Limón? Tú que eres un gran fan enamorado de Limón. Limón es el chuque, el de Elena. Que es el amo. Sí, ese perro es el amo. Si tenemos una foto, creo que la primera foto de o la segunda de nuestro Instagram es Limón. Sí, o sea, creo que es la segunda. De hecho, nos han ido pasando varios vídeos de Limón. El otro día me pasaron uno que se estaba comiendo a piecito. Sí. Bueno, lo estaba devorando, o sea, pero con sarna, ¿eh? Sí, y con mala hostia. Y con mala gana, sí. O sea, arrancándole cada cuerda vocal, porque le atacaba ahí al cuello, ¿eh? Al cuello duro. O al depredador. A Limón ataca a la presa a piecito, mordiéndole a la yugular. ¡Joaquín! Yo también quiero dar un gracias a mi compañero de curro Rubén. Pues yo no. Porque, porque antes de ayer fui in extremis y le dije: hostia, me acabo de dar cuenta que tengo turno de tarde. Rubén, tú que eres fan del programa, me cambias el turno para poder hacerlo y ya te pasaré el programa. Y el tío lo hizo. Y por eso, gracias a él... Bueno, pues igual sí. Hoy estoy aquí. O sea que, Rubén, desde aquí, te quiero. Te queremos todos. Sí. Bueno, yo creo que es hora de poder empezar. Ponemos una canción así para... Sí, dale a esta canción, anda. Dale desde el principio, bien alto y a tope. En constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. No pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends. No friends to help him now. It's fare thee well, my old lover. I never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me in Sunny Valley for many years where I may lay. And you may learn to love another while I am sleeping in my grave. While he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Ya hemos vuelto, ya estamos de vuelta. Quique se ha asustado un poquito, no pasa nada. Y bueno. No espabilado, ¿eh? ¿Qué? Que no, no he espabilado no, por un momento y he tenido que espabilarlo yo con mi engolada voz. Bueno, año nuevo y cambios nuevos. Visto que aquí que le gusta mucho mi sección de música y empieza ahí a meterse en el mundillo de la música y... Y bueno, que no vamos a hacer un programa de 2 horas de música, la verdad. Así que de hecho, es yo mal. Voy a hablar poquico de música, me centraré más en cine y ya iré viendo lo que hago. Porque desde el primer día, ¿qué dije que iba a hacer con mis secciones? ¿Eh? ¿Comentarlas? No, lo que me salís en los huevos. Eso es verdad. Pero... Dale, dale. ¡Ay, qué mosca que pica la mosca! Ay, pica la mosca. Esa mosca buena. Pero bueno, algo de música os tengo que traer, porque Quique se ha agenciado la música, pero yo os tengo que traer la buena música. Claro, la que luego hay que pedir perdón. No, perdona. O sea, traigo música maravillosa. Ya no vas a traer las que hay que pedir lo perdón. Que me salga luego. Sí, ya lo sé, pero... Pues eso. Pero hombre, luego es por pedir perdón a la gente, ¿o no? No se pide perdón. Aquí se viene ni, a pelo. Ni permiso. A esa me gusta más. ¿Qué? Es igual. Bueno, vamos a empezar hoy con un grupo que a mí me gusta bastante, la verdad, pero no lo escucho tanto como me gustaría. O sea, ¿por qué? Pues yo qué sé, pues ¿por qué no? Es decir, en tus manos está. No, o sea, sí, no me mires a mí con ojos de cordero degollado como, por favor, pónmelo más veces. Es que... No vivo contigo. Es que escucho demasiada música, demasiados tipos... Bueno. En fin, hoy os traigo al grupo Gorillaz. Gran grupo. Grupazo. Es un grupo británico creado en 1998 por Damon Albarn y Jamie Aylward. Que es una banda virtual de rock alternativo, se podría decir, aunque también es muy, lo muy de banda, rapeo. Lo creo. De banda virtual. Sí, porque empezaron con los moñacos. Sí, bueno, y de pues hecho ya es está. Luego y de ya hecho su referente, pero pues banda eso. Virtual. Banda virtual. Y está formada por cuatro personajes. Personajes. De dibujos animados. Por eso son unos moñacos más majos que las pesetas. Bueno, y en sus videoclips han salido famosísimos como Clint Eastwood. Es cierto. No, Clint Eastwood no. Es cierto que han salido famosos. Sí, pero Clint Eastwood era una canción de Gorillaz. Clint Eastwood es una canción, pero ha salido... Es que es la que he traído hoy, la de Clint Eastwood. Pero ha salido la de... Me cago en la leche. Ha salido el tipo este. Ha salido un famoso. Bruce Willis. Ah. Joder, no me salía. Es que también es un duro de la pantalla. Bueno, algunos de estos vídeos... En algunas películas es duro verle en la pantalla. No. Depende en cuál. No. Bruce Willis no me lo toques, Que no estamos hablando de Vin Diesel. Ah, bueno. Es verdad. Bruce Willis no se me toca. Vin Diesel es muy jodido, Bruce Willis es de los pocos calvos que vale la pena. Vin Diesel ya lo traeremos un día. No. No, como a contrahecho. Que no. Compartido. Que no. Que Vin Diesel no se habla de él más en este programa, nada más que cosas como esto. O sea, no le vamos a dedicar más tiempo. No queremos infectar. Bueno, sigamos. O sea, algunos de estos vídeos siguen un orden cronológico. Que son Feel Good, El Mañana, Stilo, On Melancholy Hill, Rainstone... No, Rainstone Ace y Do Ya Things. Para entender la historia que Gorillaz fue formando en sus últimos vídeos. En la segunda y tercera fase de su trayectoria, vaya. El resto de vídeos no tienen conexión ninguna. O sea, son vídeos aleatorios y ya está. Es un poco el Marvel de la música. Tiene películas ahí perdidas en la cronología, pero luego te hace una historia guay. No. Sí. No, porque todas están enlazadas en Marvel, aquí no. No, todas no. Sí, porque te presentan personajes y luego los meten en la... ¿Dónde metes todos los X-Men ahora, Los X-Men son otra parte. Ah, bueno, pues ya está. Nada, vuelven al pasado y ya está. Exactamente. Eso es una fallada mental que no tiene nombre. ¿Ya? Sí, por supuesto. Bueno, en fin, pon la canción, por favor. Ya me he quedado a gusto. Vamos a dejar con Clint Eastwood de Gorillaz. Y ahora voy a hablar con Quique seriamente. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture too. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among those, possess you with one dough. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not his muscles, but percussion he provides with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so mother comes and remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future. Bueno, ya sabéis todos que Kike es como una gamba. Aquí lo descubrimos hace un tiempo, no queríamos decir nada, pero bueno. No merece más explicación. Exacto. Merece la misma explicación que Vin Diesel. En fin. Bueno, como ya os he dicho, me voy a meter más en el tema cine, de momento. Y estos días he pecado mucho de cine. He pecado mucho, he estado mucho. He visto películas a saco. ¿Navideñas? Pues no, concretamente no. La verdad. ¿Ninguna? No, me parece que no. ¿En serio? ¿Pesadilla antes de Navidad, aunque sea? No, esa ya la traje el último día. Ya, pero. ¿Que no la he visto? Vale, vale. En fin, hoy os traigo dos estrenos. Y dos películas, una que me gustó mucho. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Pero, ¿qué es esto? Calla. Esto es una maravilla. Esto es maravilloso. Vaya cara de placer. No he querido, no he querido romper el momento, pero ha habido una imagen que me ha flipado, que era la de Puma con el vapeador. Como si fuera se ha Vito sentido Corleone. Marlo, sí. Marlon Brando haciendo de Vito Corleone. Pero no te mueras. O sea, la emoción que no se convierta en muerte. Si muero sonando esta música, no o sea, habría ningún problema. O sea, serías feliz. Bueno, ya todo, te daría todo igual. Todo correcto. Todo el mundo diría en mi funeral, murió como quiso. O sea, murió como a él le habría gustado. Yo cuando sea mayor quiero ponerme en bucle alguna canción que me guste hasta que, esperar el día que amoche. Hasta que pliegue la servilleta. Hey. ¿Qué bulques ahí? Joder. Bueno, pues mira, estas tres las he visto, por ejemplo, pero no voy a venir a hablar de ellas hoy. Estas, es que las voy a preparar un día tan bien que no creo ni que dé tiempo en 2 horas a hablar del Padrino entero. O sea que te pones tú solo, ¿no? Un día que faltes tú, o si no, lo dividiré en varios días. Porque es que es una obra tan especial. Vamos, especial es Padrino. Especial es Padrino, me gusta. Sí, especial es Padrino. Bueno, hoy os traigo 2 estrenos. No voy a hacer spoiler, o sea, simplemente, evidentemente, voy a... Gracias. Voy a contar de qué va un poco, pero no voy a... No, o sea, no voy a contaros escenas concretas ni nada, si acaso algún detalle que no joda la película, evidentemente. Vamos a empezar por la que menos me gustó de las dos. Mortal Engines. Es que ya el título... ojito, ojito. Es una aventura posapocalíptica dirigida por Christian Rivers, que yo vi el tráiler hace tiempo y dije, esto tengo que verlo yo. O sea, son ciudades, o sea, las ciudades ruedan, o sea, son como supercoches monstruosos, o sea, y... Sí, como los camiones estos que llevan las casas portátiles, pero con ciudades. Hostia, pero mucho más heavy, ¿eh? Mucho más pero heavy. Pero un track mucho más grande. O sea, a mí me llamó mucho la atención, tiene un aspecto steampunk bastante guapo, o sea... Bueno, voy a contaros un poco el general, o sea, de qué va. Que esto, a ver, si la Wikipedia está equivocada ahora, estamos jodidos, ¿eh? Así que Wikipedia te quemamos la sede. Así que, ojito. Miles de años después de que el mundo fuera destruido por un evento cataclísmico, la civilización se ha adaptado a una nueva manera de vivir. Ciudades móviles gigantes que ahora vagan por la Tierra, persiguiendo y devorando pueblos más pequeños para obtener recursos. Tom, que es Robert Sheehan, que es el de Misfits, creo. Creo que es el prota de Misfits, el del pelo rizado. Ah, creo que es ese. Me parece que sí. Pues no lo tengo ni idea. Es un ciudadano de clase baja de la ciudad de Londres. Y bueno, se encontrará a sí mismo, pone aquí, peleando por sobrevivir después de encontrarse con una fugitiva que es Hester Zhao. ¿Cómo? Hester Zhao. Es que lo dicen así. Alias Volkswagen. No, alias era Gilmar, que no tengo ni idea quién es, pero vale, bueno. A tope. Son personas bastante opuestas en cuanto a su forma de vivir y demás, y que tienen que convivir durante un tiempo para sobrevivir entre los dos, vaya. Total que, bueno, pues ya podéis saber, o sea, ya sabéis un poquito de qué va. Pues ciudades rodantes, que se comen entre los pueblos, 2 protagonistas, bueno. Como ya digo, en esta peli tengo sentimientos encontrados. Me gustó mucho el tema de efectos especiales y la historia al principio también. Porque ves, por ejemplo, al principio una serie de pueblecitos unidos ahí comerciando y dan la alarma porque llega a Londres, que es una macro ciudad que se come a otros, o sea, pero se me fue haciendo larga y pesada conforme iba transcurriendo. ¿Sabemos un poco la duración estimada? Quiero decir, ¿es el canon actual de 1 hora y media o llegaba a un poco? 2 horas puede ser que dure, pero... Porque esa es otra actualmente, como un canon... Según vi en los trailers, era de los creadores del Señor de los Anillos, sí, ser? Sí, sí, sí, ¿no? O sea, pero... Suelen ser largas. Sí, pero sí, aún así... Muchos efectos. Escúchame, o sea, yo veo una vez al mes la trilogía del Padrino. Y son películas muy lentas y a mí me encantan. Sí, o sea, pero me encanta, entiendo que es otra dinámica. Esta, te lo juro, se me fue haciendo larga. Es que con la premisa de 2 horas, o sea, con la sinopsis un poco... Escúchame, o sea, si estuviese... o sea, si terminasen las historias que van contando o te las completasen, aunque fuese más larga, yo creo que triunfaría más. Pero tal cual va, es que se quedan como a mitad, o sea... Hay, yo creo que deberían hacer 2 películas para explicar bien las cosas que ocurren en esta. Y lo harán. Y no. ¿No? No, ya te digo yo que no. Y algunas cosas que tienen peso en la trama, pero que dejan como 4 pinceladas de qué es y ya está. O sea, por ejemplo, hay una especie de robot que persigue a Hastarazao. Que sí, se habla de la relación que tiene con esta chica. Pero cuando te cuentan qué es ese robot. O sea, ahí puede haber una historia de antes de cómo se creó y una demás. Una precuela, digamos, ¿no? Sí, pero o sea, con 10 minutos que le dediqué, no 5. O sea, bueno, incluso 2. Pero bien. Pero bien argumentado. Sí, y no solo de él, sino de esa saga de robots, por así decirlo. Bueno, pues ahí puede coger chicha también. Pero no, o sea, te lo ponen ahí como una cosa imparable que va persiguiendo a esta mujer. Y luego te cuentan pues su historieta juntos. Los pueblos rodantes. O sea, eso salen muy poco. O sea, salen al principio 4 pueblos. Luego un poquito más adelante salen otros pocos. Y ya está. O sea, y luego es Londres. Lo que se supone que es el argumento, que son las ciudades rodantes. Sí, sí. O sea, realmente va de Londres y un personaje. O sea, y el malo. Vaya. O sea, que lo podrían haber llamado London Engines y ya está, ¿no? Sí, o algo así. O London Maléfico, no sé. London Eye. Yo qué sé. O sea, pero ya te digo. Luego, bueno, al principio del todo, esto es pequeño spoiler, pero no. No influye demasiado, vaya. Londres se come a uno de estos pueblos que estaba ahí comerciando para coger sus recursos. Pero no te cuenta qué pasa con las personas que estaban en ese pueblo. O sea, los tratan fatal, les quitan todo lo que tienen. Pero bueno, o sea, el pueblo lo destrozan a más no poder y lo meten como carburante, vaya, carbón, para que Londres vaya funcionando. Pero no sabes qué pasa con esa gente. O sea, que tampoco quiero que me cuenten la historia de cada uno, pero que a ver si los matan o... ¿Un pueblo se come a otro? No, Londres se come un pueblo de mierda en el que viven 20 personas. ¿Cómo se lo come? Yo quiero saber cuál es el mecanismo de... ¿Él quiere el morbo? ¿Tiene una boca o...? Londres es una cosa enorme. O sea, ahí tiene unas ruedas gigantescas. Y adelante una especie de compuertas así que cuando se va acercando al pueblo las abre, le tiran unos ganchos al otro pueblo, rascan con los ganchos para atrás y cierran las puertas. Y meten al pueblo entero dentro de Londres. Y luego en la parte de arriba está la ciudad donde vive toda la peña. O sea que lo que realmente hacen es unirlo. No. O sea, se lo traga y luego lo destrozan en 1000 pedazos... Y lo tiran a la caldera de Londres. Lo que es un Monster Truck con un coche normal y corriente. Sí, básicamente. Sí y no. Bueno, a ver, quiero decir, no al uso, pero más o menos una idea generalizada o parecida. Es que el Monster Truck, con respecto a un Mini, por ejemplo, se queda corto, o sea, sería mucho más grande que el Monster Truck. Bien, qué sé, es como si pones un Monster Truck y una moto. No. ¿No? Más grande aún, ya te digo. O sea, sería muy... Es que es un muy Monster grande. Track y un, o sea, Londres y un, es y un, muy, muy y un, grande. Y un cochecito de juguete. Joder, macho, es como si coges, yo qué sé, Berlín y el Bonillo. O sea, pues no tienen ni puta... O sea, 4 casas de mierda en un lado y en Berlín, pues una macro ciudad. O sea, pues tú imagínate, tú sosténlo sobre algo y llévalo. Más toda la maquinaria que hay debajo y bueno, pues... Bueno, punto, que se lo come y ya está, joder. Tanta hostia. Es que la gente quiere morbo. Para lo poco que hay bueno, morbo. Y me lo estáis destrozando. En fin, ya no sé por dónde iba. A eso, las personas. Luego hay otros pueblos que son carroñeros. Que salen muy poco también. O sea, el chaval este y la Herstersau caen de Londres y se tienen que buscar la vida. Y son perseguidos por unos carroñeros que, ya te digo, son dos que les empiezan. Dos pueblecitos que se empiezan a tirar como garfios, o sea. No, esto para pillar las ballenas, joder. Arpones. Arpones, sí, les tiran como arpones. Se escapan y caen en una especie de pueblo que no es rodante, sino que es como un 100 pies. Hace ahí, tac, tac, tac, tac, tac. Y eso se junta con otra serie de pueblos carroñeros, pues como el principio. Pero distinto, o sea, de otros, vaya. Que son caníbales y demás, bueno. Pero tampoco te cuentan más. O sea, cuando están ahí dando candela de que sí para aquí y para allá, aparece también una luchadora china que no se sabe quién es del todo, que esa es otra. Aparece como el robot este. Aparece, se lía hostias y punto. Yo es que no sé por qué en las películas de acción muchas veces mola meter a un luchador asiático. Pues de esto, repente, así sin más. Ya te digo, o sea, why aparece not? Y da dos hostias y ya está. O sea, y te cuenta de que, pues un poco, o sea, te dice, yo fui tal. Y ya está. O sea, no te cuenta más. Y fui amiga de tu madre. O sea, bien. Básicamente, vale. O sea, es lo que te cuenta. Punto. O sea, y vamos, molaría saber más. Ha ido de los buenos. Como he salido el Ninja Gaiden y era amiga de tu madre. Punto. Digo, o sea, molaría saber más de esta peña. Y también de unos semimercenarios piratas a los que pertenece esta mujer. O sea, que sí que te cuentan, no, estos son no sé quién, no me acuerdo cómo se llamaban. Que nos odian y nos hacen atentados. La Elizabeth Swann del futuro. Es que ahora no sé si has entendido lo que acabo de decir. ¿Tú te acuerdas de Piratas del Caribe 3 sí. cuando coge el barco este de asiático, se convierte en pirata? Sí. Pues lo mismo. No, pero bueno. No, vale. Pues ya claro. Te digo, hay una especie de semimercenarios que van dando candela a las ciudades grandes, como pueden, pero que no se sabe nada de ellos. O sea, viven en un sitio flotante que dices, vale, o sea, estos se gastan la vida en que Londres ande y tú puedes tener una cosa flotando. O sea, la puedes mantener flotando. O sea, no, hay cosas que no tienen sentido. Pero bueno. Y no se sabe mucho de esta gente tampoco. ¿Les podrían contar más historia de estos? O sea, a ver quién son, por qué están ahí, cómo han salido tan jodidos de Londres y otras ciudades. O sea, y luego hay unos que viven en la Tierra. Hay peña que vive en la Tierra, como nosotros, ahora, o sea, sin más. Y que tiene una puerta enorme, bueno, un muro enorme, y ahí se refugian. Que salen al final y ya está. O sea, y no sale nada más de ellos. Que los otros se los quieren comer, no hay más. O sea, me falta aquí mucha cosa. En serio. Y se hace muy larga por eso, porque hay muchas cosas que no cuentan y que dejan así de fish-fash. Que tú dices, coño, esto es muy importante. O sea, son los otros. Los otros de que no son los de Ciudades Rodantes. Pero ya está, y ahí te quedan. Y el final, por ejemplo, es muy previsible. No lo voy a contar, evidentemente, pero... Eso espero. Pero es... o sea, pasa muy poco... En muchísimo rato. O sea, lo que podría ser un patapum pam pum y ahí lo tienes, pasa en no sé, 15 minutos seguidos. O sea, dices, venga, va, sí, que va a pasar esto, que ya lo sé. Va. O sea, eso es lo que pensaba yo en el cine. Diciendo, venga, va, pasa ya. Hazlo. Tú diciendo, aquí no hay botón de, o sea, de avanzar. A ver, sí, cliché, te lo juro. O sea, cliché. Otro cliché. Es que era... El cliché de los clichés. No, pero si es un cliché de, ya te digo, chispón, punto, así terminamos la peli. Pues fantástico, pero no, 15 minutos ahí. Venga, va, hala, ánimo. Vamos que tú puedes. Venga, sí, señor. Ahí que lo tienes casi. O sea, horrible. Horrible esa parte, o sea, es que tiene cosas muy buenas y cosas horribles. Y ya te digo, y es que junto a esas horribles se hace muy larga. En fin, pasemos a la otra película. Que está la que sí que me ha gustado bien. La otra también te había gustado, pero poco. Sí, es que esta, ya te digo, o sea... No, es por poner un poco el nivel. Sí, es que es un... Le doy un aprobado justico. Isti. Pero sí, yo lo al 50% un isti. Sí, un isti, sí, exactamente. Pues también fui a ver Aquaman. Bueno. Joder. Aquaman. Pues una película de superhéroes, como. O sea, sabes. Esta es la buena. Sí. Hostia, ¿cómo debía ser la otra? Pero no, pero escucha, que me sorprendió, te lo juro. A ver, yo no la he visto, pero. Me sorprendió. Pero también he visto, o sea, también he escuchado a gente que me decía que Ant-Man ha llegado a ser buena. Ant-Man, Ant-Man la he visto. Ya está, pues ya está. Sí. Pero sí. Vamos a votar que Kike se vaya. O sea, vamos a ver. Ant-Man mal no estuvo, pero en comparación con el resto. Pero es que no tienes que compararlas con el resto. Bueno, es una, a ver, es una película para verla bien durante una tarde, que no tengas nada que hacer y decir, y quiero distraerme un rato. Y me quieres que decir que Todo el mundo oscuro es, vamos, una puta maravilla que hay que verla una vez a la semana, pero en completo silencio. O sea, si suena un algo de la calle, tienes que reiniciar la película para verla si del tirón. Si suena el teléfono, tienes que meterla a martillazos y luego poner la película de nuevo. O sea... ¡Que mierda. Hay gente disfrutando de ocio! En fin. Hay gente disfrutando de la cultura. Por favor, cuéntame... Aquaman. Sobre Aquaman. Después de lo que pasó en la Liga de la Justicia, la película... Otra maravilla. Arthur Curry... el que reniega a gobernar Atlantis, se ve atrapado en una batalla entre habitantes de la superficie, nosotros, bueno, vosotros, que amenazan los océanos de Atlantis, vaya, los océanos, y los atlantes, es decir, nosotros, claro, tu especie. Que, exacto, que están dispuestos a atacar e invadir la superficie. Y ya te digo, esta me gustó más que la anterior, porque han conseguido que Aquaman, que siempre ha sido un pringao de mierda en la Liga de la Justicia y en todo DC. ¿Qué te iba a decir? Y en todo. Es que ni en los videojuegos tenga un toque de fuerza, humor, una especie de antihéroe en cierto modo. Menos bajo del estacado el Drogo ahí con ahí, el tridente. Por eso te digo, con este pedazo de... Pero además... Jason Momoa se llama, ¿no? Sí, Jason Momoa. Hay que ver cómo está Jason Momoa, ¿eh? Uf. ¿Cómo está Jason Momoa? Madre mía. El personaje en los cómics no era súper blanco, rubio, sí, ario, como un Aquaman super ario. Era como una fuerza de la SS del agua. Es verdad. Pero eso se salva porque se supone que hay varios. Ya, pero no de la Tierra. Eso también es verdad. Es verdad. Green Lantern es un mazao negro ciego. O sea, así que no vengas con esa. Que DC le gusta... No, esto vamos a cambiarlo por aquí, esto por allá. Y unas pinceladas por aquí de color blanco, trae un poquito de barba... O sea... Sí, pero sí, Aquaman pero si en los cómics si es el estereotipo ario. Si le cambias de raza a un personaje de cómic, triunfa. Pues Green Lantern no triunfó. Green Lantern no fue el caso. Bueno, Cuatro Fantásticos tampoco. Eso es verdad. Es que, madre mía, vamos de Guatemala a Guatepeor, ¿eh? Uf. Qué triste todo. Sí. Bueno, entonces, el que en principio era una fuerza de la SS en el agua... Sí. Bueno, fuerza tampoco. Bueno. Ahora sí que es fuerza. Pero bueno, ese ya te digo, me gustó mucho este cambio de personalidad que le dan al personaje. Y además de las historias que te cuenta de Atlantis y los siete pueblos atlantes... Siete creo que son, si no me equivoco. Bueno, y lo que... pasó con Atlantis de, bueno, pues otra invención de como el cataclismo de Atlantis y que se perdió los océanos, bueno. Esa parte de esas historias de esos pueblos molan muchísimo. O sea, a mí me gustaron mucho. Y lo... bueno, ha habido un momento de lapsus. Y ya te digo, lo que sí que te puedo asegurar es que la tienes que ir a ver al cine. ¿Sí? Porque tiene, o sea, no solo por los fondos marinos que iluminan el fondo. O sea, el director de fotografía ha hecho buen trabajo. No, o sea, son todos infografías realmente. O sea, pero te dicen que los atlantes pueden adecuar su temperatura corporal y demás y que pueden ver en la oscuridad. O sea, adecuan su vista para ver en la oscuridad. Y salen unos, o sea, porque en el fondo marino no hay nada de luz, no se ve nada. O sea, pero aquí salen unas lucecitas, todo precioso, que recuerda mucho a Avatar. A esas plantas de Avatar. Sí, cierto, que desprendían una luz que... Sí, o sea, no solo por esos fondos, sino por los efectos especiales que tiene lugar en la peli. O sea, en las batallas, en todo. Es cierto que tiene un par de puntos cómicos Disney... Decir, sí, bueno, Disney tiene que meter mano no, siempre pero por algún Disney lado. ¿Disney tiene DC? No, no. Warner. No sé. Es verdad. Pero aún así, pero tiene ese toque. Tiene ese toque Disney también. Estaba pensando en Marvel. Ya te digo, tiene un par de chistes Disney total. Hombre, es que va toda la familia. A toda la familia se tienen que reír los papis. Se supone que Aquaman es un pingao. Pero ahí está la cosa. O sea, yo entiendo también que es para que le guste a los críos también estas películas. Y empezar a meterlos en el mundillo de los superhéroes. Yo, de todas maneras, perdona, no me imagino iba a decir Khal Drogo. Es que para mí Jason Momoa es Khal Drogo. No me lo imagino haciendo chistes. O sea, pues, yo me lo imaginando comiéndose el corazón de una ballena. En vez de un dragón, el de una ballena. No, de una ballena no. Bueno, caca, que es Aquaman. Bueno, es verdad, pues yo que sé, un rinoceronte. Que es bien. A ver, también hay cosas que no entiendo. O sea, se supone que... O sea, tú los ves nadar y eso va como un torpedo y... ¡Tuf! Va a toda hostia. Ven, claro, tú te imaginas pero luego, subir a nado normal todo el fondo marino hasta arriba. Pero luego van montados en tiburones. Que van más despacio que ellos. ¿Perdón? En tiburones, en caballitos de mar. O sea, eso es lo que en la Tierra, tú que eres de allí, eso es lo que en la Tierra se llama ser poser. Ya te digo, o sea, van todos de no, yo soy el rey de tal reino y tararito, tito, y mira mi tiburón. Oh, oh, oh. O sea, pero bueno, quitando eso, ya te digo, y uno de los malos que es que hay un tipo negro que es un pirata. Green Lantern. Garrapata, o sea, no Green Lantern, o sea, este es peor. O sea, hace una especie de pacto con los de Atlantis y le dan armas de Atlantis. Y el tío coge, las destroza todas y se hace un traje de malo de Power Ranger. Te lo juro. Bueno. O sea, es igual que los malos de Power Ranger, que además salen en el tráiler. O sea, sale un bicho negro con dos ojazos rojos enorme tirando rayos así. O sea, pues eso es lo peor, te lo juro. Ese es lo peor. El cíclope del agua. Que tiene dos. Bueno. Tiene dos ojos. Esperamos. No, cíclope me refiero... ¿Qué pasa? Se ha oído... Joder, se está oyendo una mala montada. Tiene ahí arriba una fiesta montada, sí, que no veas. Sí, ¿eh? Se lleva oyendo un poco. Pero en la sí, radio no sé, se no oye. Sé si los oyen en la radio no se oye. No, solo cosa nuestra. La radio no se oye, está, pero... Está en nuestras cabezas. Te digo, o sea, sí. Nunca mejor se dicho. Está montando un juepincho en sobre nuestro... Gordo. El juepincho está a tope arriba, ¿eh? Bueno, que con Cíclope me refería al de X-Men. Sí, el de los X-Men. Bueno, pero ese también tiene una barrica. Este es no, un... al principio tenía unas gafas de sol. No sé, no sé si recordarás. Yeah. Que quedaban muy cutre. No, pero molaban. Ver, molaban, molaban, pero bueno. Está guay. Cuando se las quita y se carga el colegio. No, sí, sí, no tiene mucho sentido que te cargues un colegio con esto y tus gafas sigan intactas. Pero escucha ahí. O sea, nadie, por lo que sea, ha descubierto el punto débil de Cíclope. Que es que cuando te vaya a atacar, tú pones un cristalito así y ese y rayo tiene una mierda de efecto. O sea, una mierda de efecto. Es verdad. Además, tampoco es que esté súper mazado. O sea, porque tú ves a Logan y dices, ojo. Me cago, pero es que Logan... O sea, que te da una palmada y, claro, y te, o sea, te aplaude la cara y te deja desmontado como un Lego. Te lo digo. Pero ves a este, te pones así con su cristalito o con unas gafas polarizadas mismamente. Sí, vas así, tiki, le sueltas un guantazo así con la mano abierta, pero yo sin tocar el rayo. Claro. Y lo dejas ahí muñeco en el suelo. Que yo entiendo también que Cíclope no se mazara. O sea, Logan lo entiendo porque al fin y al cabo usa, iba a decir los puños, pero no, usa las garras. Pero aún así tiene que hacer esfuerzo físico. Claro, yo entiendo que Cíclope no se cicle. Que igual el tío hacía ejercicios para la vista. Puede ser. Pero ciclarse no. No, es como Tormenta. Tormenta no le hace falta. Tormenta no me la toques, ¿eh? No, no. Al revés. Tormenta es una diosa. Pero... ¿Tú sabes las patadas que me dio Tormenta? O sea, peor que Jackie Chan, ¿eh? Patadas te dio Tormenta. Que mete Tormenta. Que mete Tormenta. Tormenta mete unas patadas como panes. O sea, aparece Bruce Lee. Te lo juro. Me molaría ver una pelea entre Bruce Lee y Tormenta. Pff, sería como la de Bruce Lee y Chuck Norris, pero... Nada, nada. Pero más, o sea, épica. Tormenta se merinda a los dos. O sea, y a Logan. Logan lo puede fundir cuando quiera. ¿No ves que eso es un pararrayos humano? O sea... Ana, que salta una chispa de la nube, ¡fum!, lo fulmina. Es verdad. O sea, y ahí ni adamantium ni pollas. No, o sea, te funde el cerebro. Es conductor. Sí, sí. No veas cómo conduce sin cinturón. Ya lo vimos en la primera X-Men, sí. Que sale volando por el... Es verdad. Al principio de la peli. En fin. Bueno, entonces... Bueno, Aquaman. Aquaman es bien. Aquaman yo le doy un 7 sobre 10, creo. O sea, bueno. Yo me... No está mal. Yo me esperaba que dijera algo más alto incluso. No, o sea... Yo esperaba algo más bajo. Depende gustos y demás, podrías apurar a un 8, pero... No, un 7. Para mí es un 7 bien. O sea, y no más bajo, ¿eh? Y mi curiosidad, ¿cómo es Atlantis? ¿Cómo pintan a la sociedad? ¿Cómo son los Atlantes? ¿Cómo los pintan? ¿Como si fueran humanos? En plan, ¿son igual de cabrones en el sentido? ¿O son avanzados? Sí, son bastante cabrones. O sea, no, son John Lennon. Son avanzados. O sea, es que aquí ya te digo, si cuento demasiado sí que os puedo hacer spoiler. O sea, pero vamos, sí, son más avanzados, pero son muy cabrones. Hay una batalla en un coliseo a muerte, se supone, y los ves a todos ahí... ¡Mátalo! O sea... ¡Pínchalo, joder! O sea, lo ves a todos ahí... ¡Hijo puta, no vales para nada! O sea, pero... ¡Defiendes a los de arriba, te van a matar! ¡No! Pero, o sea, si ahí son avanzados teniendo un coliseo a los romanos, aquí ya, somos los más progresistas, sí. Están teniendo los toros. Nah. O sea, no me jodas. Nosotros somos, comparados con ellos, los pavos. Espabila, no se hace responsable de la opinión de Quique. Bueno, pero es que has dicho, son los avanzados. No, pero tiene un coliseo ahí donde se empiezan a matar entre ellos. Y la gente ahí gritando como si eso fuera Spartacus. Entonces, Quique, ¿apoyas los toros? No. Sí, ni de coña. Dicho, lo ha dicho. No, he dicho que... Prefiere los toros a las peleas de Atlantes. Quique, no puedes venir con esta ideología al programa. No me jodas. Quiere decir... Hijo de puta. Mira, el otro haciendo... No sé, yo esperando a que termines. No, quiero decir que si eso a ti te parece avanzado, me parece maravilloso y brutal. O sea... De lo mejor que he podido escuchar. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Y bueno, vamos a poner una canción para descansar entre películas. Y luego os traigo dos que son más viejicas. Pero son dos maravillas. Cada una en su aspecto. En su punto. Ponmela. Dale. Esto para Dieguito también, dedicada a Dieguito. Aquí cada canción, hay que dedicarle a Dieguito una canción al día y las del final. Bueno, hemos podido contemplar nosotros otra vez a Kike la Gamba. Ay, que la Gamba. En fin. Me ha echado la bronca por aquí porque me estoy extendiendo demasiado. Y bueno, pues igual es verdad. Así que voy a meterme un poquito más de caña y ir un poquito más ligero. Así que vamos con la siguiente película, que es Gangster's Squad, que es una película estadounidense del 2013, dirigida por Ruben Fleischer, que es de gangsters, vaya. O sea, en Los Ángeles... No me lo esperaba. Sí, vaya. En Los Ángeles de 1949, el gángster Mickey Cohen, interpretado por Sean Penn, nacido en Brooklyn, es el implacable jefe de la mafia y dirige la ciudad a su antojo y todo lo que pasa por ella. Armas, drogas, prostitutas, cualquier cosa robada, en fin. Su clan le protege y le venera, y lo consideran su líder. Sus influencias, pues, como en prácticamente todos los grandes gángsters, llegan hasta el departamento de policía y algún miembro de la política. Pero un equipo especial, liderado por los sargentos John O'Mara, que está interpretado por Josh Brolin. O sea, sí, tiene muy buen reparto esto, ¿eh? Y Jerry Wooters, interpretado por Ryan Gosling, que posiblemente esta sea una de las pocas en las que hace bien su papel. Anita, si me estás escuchando, sí, Ryan Gosling no me parece un buen actor. Sé que voy a morir después de esto, pero bueno. No se dejan influenciar por estos chantajes, estos sobornos, ni se dejan intimidar por Mickey Cohen. E intentan a toda costa detenerle y destruir el imperio de este gángster asesino loco. O sea, que además llega al poder a base de puñetazos. Literalmente, porque el tío es un ex boxeador. Que eso, se junta con peña que no debe y las hunde a puñetazos y se hace con el poder entre ellos. Realmente esta película no tiene mucho apoyo en las críticas. O sea, pero... O sea, tiene un Film Affinity, creo que era. Tiene una nota media de 5 o 6. Y IMDb igual también sube, o sea, un poco. Por ahí. Pero ya te digo, no tiene mucha aceptación por lo que sea. Pero a mí me gusta bastante, ya te digo. Y he de admitir, bueno, lo sabéis, soy muy, muy, muy fan del mundo de los gángsters, de la mafia de los años 40, 50. Y aunque esta no se acerca ni por asomo al Padrino, por ejemplo, ya te digo, me parece una película que te da el punto de vista de los policías, que hartos de verse sumidos en la corrupción y impotentes ante los actos de los mafiosos y sus lacayos, deciden tomar las riendas del asunto sin placas y acabar con el imperio de Mickey Cohen, en este caso. Y también muestra esa paradoja en la que los policías, cegados por la ira y la impotencia, se saltan las normas y se convierten en un equipo de pseudo-gánster para eliminar a los malos. O sea, pues los tíos los ves que lo primero que hacen es entrar a un casino del tío este armados para robarlo, destrozar... Bueno, quemar el dinero, destrozar todas las máquinas... Bueno... en fin, ya te digo, la lían por todos lados. Y hay un momento de conversión a este vengador, o sea, uno de los personajes, que el tío le pega un tiro a un gángster, a un lacayo de poca monta realmente, lo tumba en el suelo, evidentemente, y con una escopeta se la pone en la cara, a un palmo o algo así, y el tío le dice, el malo, dice, no lo vas a hacer, eres poli. Y hace ¡pum! Y le revienta la cabeza de un escopetazo. O sea, quiero decir, esa transformación ya de pues, a por ellos, a saco, sin piedad ninguna. Uh-huh. Y la verdad que es un punto duro, o sea, mucha gente al verla no lo ve esto, o sea, ve una película de gángsters... como cualquier otra que molan, y bueno, vista así también mola, ya te digo, pero ver ese punto de, y reconocer esas cositas, uff, le da un toque crudo a la peli. También es verdad que hay muchas veces que la gente no le ve el trasfondo a las películas. se quedan con la imagen, sin más, y no ven más allá. Y es cierto que hay algunas escenas en según qué películas que son muy crudas si miras un poco o te metes un poco en la piel de cada uno de los personajes. Uh-huh. Sobre todo en eso, en películas de mafias, o sobre todo en los años 40 y cosas así. Yo recuerdo una de las que vi, que era yo muy pequeñito, pero es una de las películas que más me gustó, que es... Enemigo Público. Muy buena. O Enemigos Públicos. La de Johnny Depp. Sí, cojonuda. Y es, me parece una de las mejores películas que hay. Y luego otra que hizo, que es Black Mass. Que no sé si la has llegado a ver también, pero es una maravilla. También de Johnny Depp, después de un... Yo esa sí que la vi. Y no, si te digo la verdad, no me... No te convenció tanto. No me convenció tanto como... Bueno, Fabriz, tú estás hablando ya mucho aquí, ¿no? Es un peliculón. Black Mass se me quedó ahí un poco... A ver, a mí es que Enemigos Públicos me enamoró. Pero Black Mass también me pareció una película muy buena, con un trasfondo bastante guapo. Pero vamos, hay películas muy... Yo creo que un día, de hecho, deberíamos hacer un ranking de películas de mafias. ¿Qué te parece? Pues que ya te puedo decir los tres primeros. Bueno, ya, hombre, pero quiero decir, apartando las tres primeras, iba a decir las tres primeras, como si hubiera ocho películas del Padrino. Apartando las tres películas del Padrino, haciendo un ranking. Ya lo haré, ya. Sí. Uy, qué maravilla. Si no has visto El Padrino, no eres bienvenido. Ves a verlo ya. Es que me pone los pelos de punta, te lo juro, ¿eh? Cada vez que la escucho. Es que solamente la banda sonora ya es una pasada. Mira, lo bello de punta, lo bello de punta. Me encanta, es que me flipa muchísimo. O sea, la gente igual no lo entiende. Y si vieseis mi cara, o sea, es que es seguro que es un marco. Se le están saliendo ya los ojos y todo de admiración. En serio, o sea, es algo que me flipa. Bueno, y vamos con la última película de hoy, que, vamos, o sea, podría decirse que es una mezcla entre cine y lo oculto. O sea, que mezclamos secciones. Pues sí, ponme la sección, la canción del oculto. O sea... ¿Te has dado cuenta que ya no se silba? Es verdad. Bueno, miento. Aún hay Mentira, gente que... Mentira, silba en casa. No, pero escucha, ya no se silba. Ya no se escucha en los autobuses la gente silbando. Y ya no se echa el humo por la nariz al fumar. Muy poca gente hagamos eso. Es verdad. Sí. ¿Eh? Ojito. Quedamos, has dicho. Sí, yo es que de vez en cuando lo hago. De la vieja escuela, tú. Sí, es que estos de Atlantis, ¿cómo son? Sí, los de Atlantis se fuman unos petardos. Ah, no, que están bajo el agua y no. No pueden. Ay, qué pena. Hostia, qué mal. Vamos, tenemos aquí a Fabri celebrando vivir en tierra seca. Aquí me quedo, ya no me muevo. El oxígeno para quemar. Ay, va, Dios mío, qué cara ha puesto. Uy, qué maravilla. Ay, no he visto una expresión tan sincera en mi vida, te lo juro. Uf, hostia. ¿Cómo romper la vida en 20 segundos? Ay, o menos, ¿eh? Sí. Ay, Dios mío. Es como un niño que le dices demasiado pronto que los reyes son los padres o algo así. O sea... ¿Qué dices? No, Fabriz, esa ya no te ha quedado tan sincera. No, pero es que la primera es ha sido... Te ha salido del alma, ¿sí? Colega. En fin. Bueno, vamos a la película que es de lo oculto y que estoy pecando porque debería quedarse en lo oculto. O sea, es tan mala, tan punzoñosa. O sea, solo puedo decir una cosa. No hay nada peor en el mundo del cine que tener un amplio presupuesto y muy poco talento. Doy fe. Y esta película es un ejemplo clarísimo. O sea, tiene un vestuario cojonudo. Excepto en algunos romanos. Que les quedan los cascos, vamos, que parecen los cabezacón. O sea, esta película es El Rey Escorpión 3. ¡Fua! ¡Una puta maravilla! La estaba viendo el otro día. La emitieron por Navidad. Sí. Estábamos todos, o sea, los espabilados estábamos tiene, ahí viendo. Tiene elementos varios que molan mucho. O sea, de atrezo y de... más. Una fotografía magnífica. O sea, los sitios donde graban, súper chulo. Pero el guión... O sea, es que salen hasta elefantes, tío. Elefante, ninja, romanos, bárbaros. O sea, ¿qué cojones de mezcla es eso, tío? ¿Qué mezcla es eso? O sea, y no tiene sentido ninguno. O sea, hay una escena en la que salen los ninjas, les mete una paliza a los dos, bueno, al protagonista y al compañero, que parece Sam de El Señor de los Anillos. Les dan una paliza. Se suben otra vez a los árboles. El compañero que había dejado, o sea, se estaba lavando la cara en el río y había dejado su maza en una roca, lo ves en segundo plano mientras enfocan al protagonista, que le están dando de pal pelo, pero vamos, o sea, lo están dejando a caldo. O sea, lo ves tan torpe de que no le salía la maza de la funda en la que le llevaba. O sea, y se ve todo en segundo plano, pero como si fuese primer plano. O sea, está ahí, se ve clarísimo. Y dices, pero tío, ¿cómo se puede ser tan torpe? ¿Qué más dará eso? O sea, apunta para otro lado y que aparezca el tío con la maza en la mano. O sea, que todo el mundo lo va a entender. Ha cogido la maza y está repartiendo leña otra vez. Pero no. O sea, bueno, se suben los ninjas, como ya he dicho. Baja uno. Que eso también dices, hostia, bajan los ninjas, te meten de palos, no te matan, no te roban y se piran. Hay que tener mala hostia. O sea, que dices, me has dado de palos, que sea por algo. Róbame, aunque sea. O sea, yo qué sé. Escúpeme un ojo. Por lo, o sea, menos. No sé, que mínimo se están perdiendo los valores. Se están perdiendo los valores de las palicillas gitanas. ¿Tú crees que esa película salió rentable? Hostia, pues no lo sé. O sea, pero ya te digo. Y justo después de que suban, baja uno que dices, vale, no ha terminado aquí la cosa. Y al que le han metido una somanta a palos, o sea, hasta en el carné de identidad, le dice al ninja, dame a la princesa o tendré que matarte. ¿Pero qué vas a matar tú? O sea, ¿qué coño vas a matar tú, pringao? O sea, es que es horrible. Horrible, te lo juro. Pero el Rey Escorpión no es la de la momia, ¿eh? Que también, ojo. Bueno, a mí las de la momia me gustan, así que... Sí, Ese. Mira, Batista sí, creo que es el... Tenemos a Dave Bautista aquí actuando, pero qué elenco sube, tenemos. Sube. Vaya elenco que tenemos. Es lo que te iba a decir, a ver. Teniendo... Tenemos a Ron Perlman, que también es un... Ahí, un veterano de la vieja escuela de las películas de serie B. No, espera. A mí no me toquéis a ese, ¿eh? O sea, a mí a Hellboy no me lo toques. Cierto es que Hellboy estaba muy bien. Y en muchas. Sí. O sea, estaba muy bien. Hombre, a ver. Mira. El Jonathan Helf ese. Bueno, espera. Temeura Morrison, que parece José Corbacho, sin gafas. Y el otro que parece el Recio, pero en chino. O sea, es que es lamentable. Y el Geoffrey Giuliano, que parece que le hayan sacado de un... De la cárcel. Psiquiátrico. Bueno, pero ya te digo, el Jonathan Helf ese, esa foto... Era de la peli. Sí. O sea, el tío iba así. Que es como, no has hecho otra peli, tío. Fue tu primera peli, lo hiciste tan mal que no te han vuelto a contratar en ningún lado. Pero dime a cuántos han vuelto... Espera, vuelve un poco al inicio de los actores. Dime a cuántos han vuelto a contratar de aquí. Coño, pues mira. A dos. A Víctor Webster sí que lo han contratado. A Ron Perlman también. Y a Bautista. A Batista también. A Bill Zane también. A la china esa también. A Selina Lo. ¿El Kimbo este? Kimbo también. Kimbo. Pero quiere decir... Sí. El Joffrey, el asesino este en serie. El zumbado. También. Al J de Hall también. Sí, pero en películas de serie C. O sea, no. Y no, ni tan malas, ¿eh? O sea, ojito. Y mira que esta ya es mala de por o sea, sí. Pero... Mira, ponme el de qué va la peli esta, por favor. O sea, es que no... Sí, es que sale no, algo. Te juro que no me enteré de qué va. O sea, el Rey estaba tan pendiente en toda la mierda que sale. Batalla por la redención. Es que es horrible, tío. Es horriblemente maravillosa también. Baja más. Es una de esas películas que hay que verla por mucho. Baja, baja. Joder, no sale. Aquí tiene que estar. Tío, ¿dónde ha quedado Wikipedia? Fabrice. Wikipedia es también te lo digo mejor una cosa, del mundo. Si Sensacine, Film Affinity y IMDb no, no pone quieren de que, hablar de que no quieren tema. Hablar de la película, no esperes mucho más de Wikipedia. No, bueno, que lo dejamos. Espera, mira, poco... baja. Que había hay críticas fotos. De usuarios, baja, que puede baja, ser incluso baja, más divertido. Que bajes. Baja. Sí, yo vería, baja. Yo vería lo de... Fotos de la película. Dale a fotos de la película. ¿Quieres darle a la primera? Que no, no, deja. Bueno, macho, no deja, no deja, no deja ni verlas. Las tiene ahí. También te digo una cosa: los oyentes verlas no las van a poder ver. No, pero espera, que veáis vosotros que el vestuario mola. O sea, está bien. Es bien chulo. Bueno. No, no, es que no deja ni ver bandas sonoras, ni taquillas, ni nada. Nada, nada, nada. Está bloqueadísimo. Está, todo. Está. Lo vamos a buscar en IMDb. O busca en Google Imágenes, tío. O sea. Está, es tan cutre. En fin, bueno, pues eso. Ya habéis estado escuchando esto, no. No voy a decir más. No. Si es que no hace falta. Por favor. Es que con la frase que he dicho, no hay nada peor en el mundo del cine que tener un amplio presupuesto y poco talento. Es tal cual. O sea, es eso. En esta película probablemente faltará Vin Diesel. No. No. Porque esto tiene su gracia ahora. O sea, pero si metes a Vin Diesel ya, vamos, apaga y vámonos, chaval. Escucha, Escorpión va con él al principio, ¿eh? Espera. Mira, mira. ¿Hay una película del Rey Escorpión del año pasado? Probablemente. ¿Hay una, hay un Rey Escorpión 4? ¿Y 5? Que sí. Pero, o sea, esto quiere decir que salió rentable. Por que lo visto, sí, claro, escucha. El deshueve tiene que ser más acojonante. Es que es un... O sea, y es peor que la princesa prometida, tío. Tiene peores efectos que la princesa prometida, te lo juro. Mira la escena de ninjas, bárbaros y elefantes. O sea, está ahí. Míralo. Es el protagonista. ¡Fuaca! Un tío enorme que va dando hostias como panes. A eso, te iba a decir, quitarme la pantalla. Mira, el vestuario mola. O sea, el aterrizo, todo. Mira que mola, está guay. Cómo van todo, pero luego en las escenas de pelea y un elefante que parece la estatuilla que puede tener mi abuela en casa. Uno detrás de otro, tío, que salen 15 o 20 elefantes, algo tonto. Y se suben en ellos. Mira, ahí. Mira, los ninjas ahí saliendo. Sí, esa es la escena en la que le meten de hostias. Míralo. Pimba, peleas ahí, hostia para aquí, hostia para allá. Poderes de con repente, jamejameja. De repente aparece Skyrim. Es que es una burrada. Claro. ¡Apa, Macumba! Dave Batista. Es que ¿Qué me recordará un poco? A Street Fighter. Sí, a Street Fighter, pero con los Ronin. ¿Te acuerdas de la película de Ronin? Sí. O, por ejemplo, otra que también deberías hablar un día, por favor. Iron Fist. O sea, puños de hierro. El tío este que le cortaban las manos y le ponían unos puños de hierro y tenía que combatir en un torneo que también salía David Batista. No sé si recordaréis esa película. No. Ya os la enseñaré en un momentito. Bueno, vamos a pasar a una canción de un artista que bueno, pues a mí me gusta mucho esta canción, la verdad. Y es Pedro Navaja, de Rubén Blades. Es una salsa de 1978 que trata del final, por así decirlo, de la historia de Pedro Navaja y una prostituta del Barrio Bajo. Pero salió una segunda parte de la canción llamada Sorpresas. Y bueno, o sea, antes de ponerla, espera. Nos ha surgido aquí un tema que queremos anunciar. Queremos que nos mandéis al siguiente número de teléfono audios de WhatsApp. O sea, mandar al 679-903-305 audios de WhatsApp con consultas, con dudas, con problemas, con lo que sea, que os las vamos a resolver Kike y yo. Repite el número. 679

Bueno, bueno, bueno, estamos de vuelta después de escuchar a Pedro Navaja con esta salsa impresionante. Mira, me ha encantado, ¿eh? Está muy potente. La verdad es que ha molado mucho. Pero pasamos de Pedro Navaja a El Callejero Musical. Y es que vamos a meter un cambio de estilo realmente impresionante, porque hoy voy a hablar de la persona que iba a hablar la semana... Bueno, la semana pasada no, el anterior programa. Y es que en un principio, antes de hablar de Playing for Change, iba a hablar de Sas. Así que hoy sí, Sas es tu momento en este programa. Bien, Isabel Giffroy, o Giffroy, es que no sé cómo pronunciarlo. Claro, en inglés lo sabría decir, en francés ya se me... ¿Cómo se llama? Isabel Giffroy. Giffroy. No sé cómo está escrito, No sé, luego te lo... Ahí el francés es muy complicado y cuando pones una vocal con otra, te hacen otra vocal y depende de cómo esté escrito te cambia, entonces la gramática sí, en francés. Dependiendo cómo esté escrito, es Geffroy. No sé si eso te dice algo. La cosa es que Isabel Giffroy, nacida el 1 de mayo de 1980, tiene una historia que a mí me flipó. Se le conoce como Sas y es una cantante, para los que no hayan espabilado todavía, francesa. Y es que estudió en el Conservatorio de Tours, ciudad natal de Sas, hasta que marchó al País Vasco-Francés con un grupo de baile ambulante. O sea, ya empezamos bien, ¿no? O sea, después de haber estudiado, de decir, coño, tengo mis años de conservatorio, podría ser una persona que estuviera en una orquesta... Pues no, a la aventura. Brutal, no, a la aventura. Tal cual. A la aventura y se marcha con un grupo de baile ambulante donde había cantantes, bailarines y un espectáculo de 4 a 5 horas. Es que es impresionante. Un espectáculo de 4 a 5 horas con cantantes, bailarines, de todo. O sea, ¿tú te imaginas un show de 4 o 5 horas? O sea, si ya hay veces que dices, coño, un circo de 2 horas ya empieza a pesar un poco. Sí. Pues 5 horas, y ya no solamente eso, sino que, además, todo el staff, digamos, los integrantes, dormían en un autobús. O sea, tú imagínate, después de un espectáculo de 5 horas, irte a un autobús a dormir. Con, no sé, 30, 40, 50 personas. En el mismo autobús. Eso es arte. Exactamente. Eso es sacrificio arte, por el arte. Exactamente, arte y amor. La cosa es que 2 años más tarde decide cambiar de aires y se marcha a París, donde conoció al grupo de rap Le Quatre P. No sé si se dice así o no, por favor, si hay algún francés escuchándonos, que me corrija. Y empieza a actuar en el mítico Actoire Maillet, donde cantó Nina Simone. O sea, un teatro ya importante. Vale. Pero no era suficiente para ella, ya que se sentía como una funcionaria de la música. No, exactamente. La cosa es que ella se siente ahí muy, muy apresada, digamos. No puede sentir la libertad que ella quería. Así que vuelve a pegar un giro en su vida y decide cantar en la calle. Perdona, es que Puma ha hecho pu. Ha hecho pu en el baño. Joder, pues es que no podía aguantar más. Qué feo. Y tendríais que ver su cara de placer. De felicidad. Pues te digo, no me encontraba demasiado bien y ahora me siento como Dios. Ya te sientes magnífico, ¿no? Bueno, pues estoy hablando de Sas. Sí, ya lo sé. ¿Vale? Te he escuchado desde el otro lado. Vale, de acuerdo. Total que... Perdona, sigue, ¿eh? No quiero interrumpir. No. Yo, o sea, como si no estuvieras. Sigue. Como si no hubieras estado. La cosa es que Sas decide volver a pegar un giro en su vida y empieza a cantar en la calle. O sea, hemos pasado del conservatorio al grupo ambulante en el País Vasco-Francés que dormía en un autobús, a el grupo de rap, a un teatro, y ahora, ya que más o menos tenía una vida estable, decide... No, no es por interrumpir, ¿me has contado lo del teatro? Sí. ¿Sí? ¿Y lo del autobús? También. ¿Sí? Vale, vale. No, sí. Ya está. Sigue. Yo no quiero... Mientras tú estabas en Chicago... No quiero... no quiero interrumpir. Sí, es que yo soy más de Frank Sinatra. Bien, total que... Después de todo esto, tener una vida ya más relajada, va y decide que no, que es que tiene que cantar en la calle. Bueno, pues... ¿Y lo del rap? ¿Lo del rap lo has cantado? Puedes cerrarle el micro cuando quieras. Mormat vio que tenía éxito, por lo que decidió enviar un MySpace, cuando todavía se usaba MySpace. O sea, es eso para los más noobs de internet. MySpace era lo que antes era el 20, pero para gente más formal. Sí, y explica lo que es el 20 porque hay mucha gente que no lo sabe. Es verdad. Vamos a decir el Facebook. El antecesor del Facebook. Es que... pero con... 20 salió después de Facebook. No, a ver, tú no puedes tener una cuenta de 20 si no eras mayor de 18 años. O sea, sí, eso se supone. Era... Sí. Pero luego no había ningún mayor de 18 años. Y todo el mundo tenía que entrar por invitación. Sí. No sé si se acuerda. Y solamente podías invitar a 3 personas. Y etiquetabas. Y yo me acuerdo que había una movida muy... Sí, muy, era... muy... Una en concreto, que era muy... Al menos a mí me parecía como demasiado. Tú podías tener una conversación de chat con tu amigo, o con la chica con la que estás ligando, con quien sea. Y resulta que tú podías publicar, había un botón en la red social en el que tú podías publicar la conversación. Con lo cual, tú podías hacer, o podías publicar una conversación privada. Privada, pero normal, de risas, o podrías hacerle un buen chantaje a alguien. A la otra persona. Joderle la vida. Joder. Era maravilloso, vamos, eso. Una maravilla. Sí, sí. Bueno, pues se has decidido enviar un MySpace, solo que nadie le quiso chantajear. Ya que se lo envió a una compañía con la mítica canción Jebex, que es la más conocida por Sass, y que de hecho fue la que le llevó al estrellato. Es más, ese vídeo que se publicó en YouTube fue el que le dio el gran impulso, digamos, a la fama. Desde ahí ha sacado 7 discos de estudio, uno de ellos incluso con Pablo Alborán. O sea, que fue una... Yo cuando me enteré fue una mezcla de decir, coño, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Qué ha sido esto? Pues sí. Cantando ella en español, creo que Pablo en francés, y teniendo canciones, pues bueno, mezclando los dos idiomas. Así que la tía al final ha conseguido sacar adelante su proyecto musical a través de pegar giros y giros en su vida. Aparte, Sass es una mujer comprometida socialmente, uniéndose al conjunto benéfico Les Enfoques, con el que... ¿Les cuá? Les Enfoques. Les Enfoques. ¿Qué te parece? te lo he dicho en nacional. Y el americano. C2 en francés. Y con sus canciones, pues bueno, ayudan a todo tipo de causas sociales. No tienen una en concreto, sino que ayudan a todo tipo de causas sociales. Creo que este año ya es 2019, el año pasado, en 2018, creo que sacó un nuevo disco, o al menos publicó que iba a sacar uno nuevo. Así que para todos aquellos que les guste Sass, ya saben que van a tener nuevo disco. Yo, de todas maneras, os dejo con una de las versiones que a mí... Bueno, si es la misma que te he pasado por WhatsApp, Fabriz, para mí es una de las mejores canciones, y es que yo tengo una teoría, y es que Jebex es una canción que gana en directo. Yo creo que todo el mundo se quedó con la copla de la canción en la calle, y para mí es una canción que gana en directo. Y esta es una de las mejores versiones que ella tiene. O sea que, dale. ¡Del euro, pues! Coucou Naked Noise, c'est Zaz, et on va vous faire Je veux, avec Ilan Alabou à la basse, et Guillaume Gilles à la guitare. Enchanté. Yes. J'en veux Y ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta maravillosa voz de Sash. De Sash. ¿Os gusta, esta artista? ¿Te gusta, Es que ahora mismo estoy viendo a Puma con el micro en mano. Micro en mano, chaval. Esto no se ha visto aquí. Como, pero encima con los cascos en la frente como si fuera Mickey Mouse. ¿Eh? Fumando de su vaporizador. Exactamente. Es lo... Esto es la imagen de la radio. Es lo más gangsta. Por cierto, ¿qué pasa con el streaming hoy, Buma? ¿Con qué? Con el streaming. ¿El streaming? Pues ¿qué ha traído la cámara? Yo he traído la cámara y le he dicho, ¿has traído la tarjeta de memoria? Y me hace, ¿qué tarjeta? Digo, la de la cámara. Ah, no he traído la cámara. La cámara la he traído yo. Hay espabilados que nos quieren ver. Ah, pues nada, sin cámara. Cuánta falta de comunicación. Así que, espabilados, para el próximo programa, para el próximo jueves, nos podréis ver el careto las dos horas. Ahora mismo. A ver, mientras Fabrice habla, cuando le dan sus venadas de voy a empezar a hablar con nuestros oyentes, Kike y yo hacemos gamberradas. O sea, hacemos el canelo, básicamente. Sí, básicamente. Y ha vuelto la mirada hacia nosotros y lo ha flipado. Lo ha flipado ahora mismo. O sea, dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, lo ha flipado. Sí, la verdad es que ha sido una cara muy interesante. Bueno, tenemos contenido, creo que tenemos contenido añadido de contenido cuál es nuestra situación en el sí. en nuestro lugar de trabajo. Luego subiré, daré un poco de vida al Instagram y subiré cosas, material gráfico. Pero vamos, creo que comienzo con la siguiente sección aclamada y conocida por todos nuestros oyentes. Va por ti, Dani. Llamada a contrahecho. Y es que en esta sección siempre traigo algo, alguien que ha hecho mierda. Mierda pura y dura. Mierda costales. Y es el caso de Doris Salcedo. Mierda. Y es que, os voy a leer un poco biografía, datos de Doris Salcedo, ¿de acuerdo? Porque después de que lea esto vais a decir, pero ¿y esta pobre mujer qué tiene de malo? Y es que Doris Salcedo es una escultora colombiana que nació en Bogotá en 1958. Estudió en Bellas Artes en la Universidad de Jorge Tadeo Lázaro, para más información. De la misma ciudad en la que nació. Y en 1984 hizo el posgrado de Bellas Artes en Nueva York. Bien, a partir de ahí su carrera fue a lo alto, cosa que nunca he entendido. Porque en 1987 hasta 1988, yo creo que en el 88 se dieron cuenta de que esto no iba a funcionar, dirigió la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Cali. Y la Fundación Guggenheim le apremió con una beca. ¿Cómo? Guggenheim. Si quieres, Guggenheim. Dale, dilo otra vez. Pero rápido. Guggenheim. Como un malo de Hydra. Es un poco como... ¡Ay, Ledra! Es un poco como la... Pero la tía esta también parece un poco mala de Hydra. Sí, esa. Es verdad. La es cosa... un poco Cruella de Vil. Cruella de Vil. Ojo, la cosa es que... la premió con una beca, la cual usó para... hacer un proyecto de investigación sobre los barrios pobres y las familias víctimas de la violencia, el AMPA y los asesinatos. En la que, a raíz de este proyecto de investigación, reflejaba el sentimiento de estas familias y los testimonios a través de sus obras. Y sus obras se han aparecido en el MoMA, en el Tate Modern de Londres, el Reina Sofía de Madrid y el Pompidou de París. O sea, los... ¡Uy, el Pompidou! ¡El Pompidou! ¡Que perdona, bueno, mira, entonces... que mis obras salen en el Pompidou! ¡Claro, claro! ¿Y le digo que...? En mi Pompidou, el Pompidou, de las putas obras y son un montón de sillas apiladas. El Pompidou. Esa es la cosa que yo quería llegar. Oye, el Pompidou. ¿Y qué son también las... te digo, vaya piñeta tiene la tía, O sea, sale una foto de una fachada con sillas colgando y ella con la boca abierta, como arrancándose para una jota. Y tiene una piñata como la de Freddie Mercury. Exactamente. O sea, te mete un bocado, te arranca el brazo. Eso es lo que iba a decir. O sea, vamos si es que... a ver. Espera. O sea, las obras se supone que reflejan el sentimiento y los testimonios de un proyecto. ¿Y eso es una manta echada en el suelo? Es una manta echada en el suelo. O sea, por favor, la gente que esté viendo, o sea, que esté escuchándonos, que se ponga en internet y busque Doris Salcedo. Por favor, buscarlo porque no hay desperdicio. No hay desperdicio. Hostia, pero o sea, ninguno, ¿eh? En serio, poner cuatro putos muebles significa el sentimiento de la gente. Es que prefiero hacerme una maratón del Rey Escorpión, te lo juro. El gueto se siente identificado con esto. Sí. ¡Con esto! O sea, vamos a ver. Y la tía encima... Sí, es el enemigo común que tienen. Claro, la tía encima no es como... ¿Y eso qué? ¿Es una silla envuelta en papel film? Sí. Es una puta ponzoña. Es una silla flejada, una manta tirada en el suelo, 1500 sillas en un edificio abandonado y derruido. Ojito, eso tiene su mérito. Acumular 1500 sillas, que tú haces una fiesta en casa y siempre faltan sillas. Pues, o sea, esta mujer las ha tenía ella. 1500. Tenía ella. Jódete y baila, que las ha puesto ahí. Y bueno, tú lo que no sabes, la segunda parte de la obra. Ahí empieza la mujer con un organillo ahí y empieza a subir la cabra. Que eso tú no has visto, es que eso hay que verlo en directo. Yo es que lo vi. Claro. Lo vi porque tuve la suerte de conocerla. Pero es que mira eso, son testículos colgando. Por favor, esa imagen. No se sabe si son un pie de elefante, dos testículos colgando detrás de otros dos, o qué es. Pero, a ver, literalmente... De todos modos, el Guggenheim, yo cuando fui, tenía una exposición que era un cañón tirando botes de pintura uno a la hora. Y el Tate Modern había bastante absurdo. Yo recuerdo en el Tate Modern, que por cierto voy a contar una vivécdota. Yo cuando fui a Londres, tenía 15 años. Un momento. Y... ¿Acabas de decir vivécdota? Vivécdota. Lo siento, pero soy muy de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Sí. Mamá. La cosa es que yo fui a Londres con 15 años. Y fui al Tate Modern. Y iba con mi madre. Y lo que no nos dimos cuenta es que había una sala con proyecciones de arte moderno que ponían un lado prohibida la entrada a menores de 18 años. Entonces, mi madre me cogió y me dijo, vamos a ver esta sala. Y había un tío sacándose el manubrio, cascándosela, otro tío poniéndose tomate en el pecho... ¿Viste tu primera pichica, Yo creo que sí. ¿Viste ahí un señor que se bajaba los pantalones y salió una pichica así? ¡Ay! Miento, así que... yo creo yo creo que tenía menos de 15, o sea, tendría 13 o 14 años, más o menos. Sí, 13 años tenía yo. Y... Pues agárrame la que me crece. Lo que te dijo el señor, ¿no? Dice, niño, ¿cuántos años tienes? 13, pues agárrate la que me crece. ¡Pum! Ahí lo tienes, venga. Y yo me acuerdo que salimos de esa sala y nos estaba esperando el guardia de seguridad con un policía y estuvieron a punto de denunciar a mi madre. Que el policía hizo lo mismo. Niño, ¿cuántos años tienes? 13. ¡Ras! Se quitó los pantalones a lo boy y dijo, pues agárrame la que me crece. Y se puso una canción ahí de... Y estuvieron a punto de detener a mi madre por meter a menores en situación sexual. O sea que... Bien. Total que, gracias a Doris Salcedo, he llegado... Niño, ¿cuántos años tiene? Espera. Ha habido un fallo. Ha habido un gran fallo. Niño, ¿cuántos años tiene? ¡Crece! Agárramela, que me crece. ¿Estaba Duffman ahí? ¿En esa exposición, Quique? Oye, Quique se ha quedado con él. O sea, se ha quedado. Quique se ha inhabilitado. O sea, se ha ido de la vida un momento. Yo creo que ha recordado el trauma que le supuso todo. Y se ha quedado así de. Bueno, ves hablando mientras suena esta música de fondo, por favor. Bien, bueno. Lo cual es que Doris Salcedo me ha hecho llegar a otro punto, y es al MOBA. Yo no sé si la gente sabrá lo que es el MOBA, pero os lo voy a explicar rápidamente. El MOBA es el Museum of Bad Art, ¿vale? Que tiene como lema: el arte es demasiado malo para ser ignorado. Y bueno, yo tengo aquí a dos subnormales, así que les dejo el programa a ellos y a tomar por saco. O sea, tomar por saco. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. No tenemos al autor de esta canción, pero disfrútenla. Bueno, no sé por qué Quique nos ha dejado, se ha ido de la sala, se ha dejado el móvil, así que vamos a cogerlo y vamos a hacer gamberradas. No, bueno, Quique se ha ido a mitad de sección, así que, pues no sé, ¿le quito los papeles y sigo? Uy, hay una presencia en la sala, ¿la notas, Fabriz? ¿La notas? Sé que me echabais de menos. ¿La notas, Fabriz? La noto, la noto. ¿Sí o no? ¿Y la presencia? Oh, yeah. Bueno, ya basta. Ya basta. Quique, sigue con tu sección. Oye, pero ¿qué te parece? O sea, ¿no te parece esto digno de a contrahecho? Esto que ha pasado ahora mismo, ¿eh? O sea, porque vamos, es digno de a contrahecho y lo sabe. Bueno, el MOBA. Eso es un tipo de videojuego, ¿no? Sí, exactamente. El lema de este museo es: el arte es demasiado malo para ser ignorado. O sea, me parece el mejor lema que se puede poner. Y es que este museo, que tiene dos sedes, luego hablaré un poquito. Mira, más Cristo de eso. Y un chuquel. ¿O es un gato? ¿Sale Cristo en no, majestad? Es la Estatua de la Libertad, pero. Que no, que es no, ah, eso sí. Sí, ah, no, son dos gatos, no es un chuquel. Son dos gatos, sí. La cosa es que hay 600 obras de horrorosas representaciones en general. Es decir... Pero que... no, a ver, pon ese mono ahora mismo. Bueno, pues... Eso no es horroroso, es una maravilla. Un mono bizco vestido de señora con hojitas y flores en la cabeza. Eso tiene ahora, maravilla. Ahora las comentamos. Total, que se busca... ¿Qué se busca para ser adquisición de este museo? El Lece Homo. Pues podría entrar perfectamente. Según la directora general, la calidad que le haga diferente a los incompetentes. Lo que para mí significaba calidad en la incompetencia. Te digo, o sea, próxima sede del MOBA este en Borja. Borja. Bueno, el MOBA cuenta con dos sedes, ambas en Massachusetts. Uno en Somerville y el otro en Brookline. Y es un museo que se fundó en 1993. Y durante la historia de este, y aquí viene lo más acojonante, ha sufrido dos robos. Miento. Dos robos. ¿Hay que pagar por entrar? No. Ah, iba a decir, si no, bastante robo es. Dos robos y un secuestro ha sufrido este museo. Uy, pero qué maravilla. Y es que... Es maravilloso. Robaron dos cuadros, uno con valor de $6 y el otro con un valor de $36. Es maravilloso. ¿Y cuánto valía la persona a la que secuestraron? No lo sé. Pues era la señora esta, no vale una mierda, pero... no debía valer mucho más. Y de entre 6 y 36 dólares ahí está, es como un todo. La cosa es que tiempo después la gente se hizo eco de los dos robos de cuadros que hubo y hubo un iluminado, un espabilado, que se le ocurrió... No le llames espabilado. Es verdad. No lo metas en nuestro cupo. Un iluminado que se le ocurrió dar el cambiazo durante la noche en el museo de uno de los retratos, que se llamaba Retrato de Rebeca, no tiene nada que ver con mi señora pobrecita mía, que nos está escuchando. Un beso desde aquí. Rebeca, dieron el cambiazo a un retrato tuyo. Busca ahí, Retrato de Rebeca Museum of Bad Art. Por favor. Hubo un secuestro de un retrato que se llamaba Retrato de Rebeca, el cual lo robaron cambiándole por una nota que pedía un rescate de $10. La cosa... Es una maravilla. La cosa es que el director de entonces, general del museo, dijo que ellos no trataban con delincuentes, por tanto, no habría rescate. El Museo del Arte Malo no negocia con terroristas. Que, por cierto, el cuadro que habéis visto, parecido a la Mona Lisa, entre comillas, se llama Mona Lisa. Mona Lisa mola. Mona Lisa. Me parece maravilloso. O sea que, si queréis comentar, es que, por favor, la gente que podáis... Esa cara que come cubos de Rubik. ¿Y ese Michael Jackson que hay ahí, chungo? ¿Es un Michael Jackson? No sé. Creía que era el Capitán Kirk. ¿Y este qué? También es que... Ese sí que es Michael Jackson. Sí, es Michael Jackson, ¿eh? No, es el Capitán Kirk. Es un poco creepy. Imagínatelo tener en la pared. No, claro. Gracias. Yo, de verdad, invito a la gente a... Ya que ir al museo... ¡Mira eso de la derecha! Ya que ir al museo puede derecha, salir caro. ¡Ay, sí, dale! Por favor, mira. Buscando en internet. Ay, y ya está, dejo a Puma que siga... Pero míralo. Que siga interrumpiendo. ¿Y ese? El de ahí... No, más arriba. El de acá, los ojos y las bocas. Es una maravilla. Dale. Bueno, hay un montón de bocas y ojos y... ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4 narices y 2 manitas. Como riéndose y demás bajo una melena. Pon el Popeye ese que sigue ahí por ahí. Ese. ¡Uf, qué duro! ¡Madre mía! Pero... ¡Uf! Ese no lo voy a describir. O sea... Ese es una maravilla. Son 3 donuts. Uno grande y luego 2 más pequeñitos arriba, que hacen de ojos, y tiene una boquita, rollo El Asombroso Mundo de Gumball, con una botella de Moët. A tope. O sea, es una maravilla. A tope. Modo Navidad. Hombre. ¡Merry Christmas! En fin, si es que es que... Hostia, pues merece la pena verlos en internet. Merece mucho la pena. Merece Uy, qué Bob Marley. La verdad es que Sale un Bob Marley en que le han metido un buco en la boca. O sea, le han hundido el moflete. Sí, es como si... Hostia, que le han metido una hostia eso. O sea... Si hubieran retratado fumada. Mira, Kike. Que le han hundido la cara. Mira, está literalmente plegado. Al Bob Marley dice... Pero ese no es el cuadro entero. O sea, es que hay un cuadro entero que aparece cuerpo y todo. Solo hay un cuadro entero, el resto están a la mitad, un cuarto, o sea, no pero están enteros. El señor ese que va a pescar, esa mujer... No, ¿y el de al lado? ¿Que tiene un chocho en la cara? ¿Y Obama? Ese es un collage maravilloso. Pasa de eso. Eso está guay. ¿Y el gatico ese invernal que hay ahí? No sé. Hay cosas muy turbias. ¡Ah! Un duende súper guay. Hay cosas muy turbias en este museo, pero la verdad es que para echarte unas risas merece la pena verlo. Y me ha parecido muy digno de contrahecho. O sea, pero es que hay cosas que no tienen sentido ninguno. No, o sea, pero porque, claro, ahí está la gracia. Porque tú ves un retrato mal hecho y te ríes, pero sabes que es un retrato. Claro, y mi pregunta es, ¿por qué Doris Salcedo no aparece en este museo? Porque esta mujer tiene talento. Claro, tiene un talentazo brutal. Talento, quiere decir que no está rápido. Pero vaya. Oye, yo me estoy adecuando al arte que hay aquí, ¿vale? Podemos hacer el Museo del Mal Humor. Joder, pues ahí... Mira, recordad un momento, por favor, aquella fotografía, bueno, vídeo incluso, del asiático que iba con las bolsas de la compra y se pone delante de los tanques. Sube un momentico, por favor. ¿Sí? Mira, qué maravilla. No, pero ahí está bien. Ese aún está bien. Es cierto. Pero el que está al lado, ese, el negrico ese, pobrecito mío, ¿el Fabriz? Que lleva el pelo de Fabriz. Sí, sí. Mira, mirando la mosca. Es que es el Fabriz. Por favor. Escucha, ya Fabriz. Ya tenemos imagen Fabriz. Para este programa. Ya Fabriz, tenemos imagen. Tienes que comprar ese cuadro y ponértelo en casa. Sí. Esto es. ¿Cómo se llama? Busca el nombre. Es que no tiene ni nombre. No lo sé, pero pone aquí que está en Tokio. O no lo sé. No, está allí. Dale a visitar. Se ha exhibido allí en Pon a visitar. Joder, tío, a eso, la primera pestañica. Dar vuelta a ver todas menos esa. ¿No vas a poner la mosca, en serio? Qué perra. Mira lo que zorro. Galería. Qué cabrón que es. Tokio. Que estate quieto con el ratón. Adres. Koraku. ¿Se puede comprar? No lo sé, cómpratelo, tío. Cómpratelo y póntelo en casa. Se puede comprar, lo colgaremos aquí. No, cada vez que vengamos a hacer el programa. Te lo colgas en casa. O sea, que nos echan de la radio. También te digo que no creo que valga mucho, ¿eh? Viendo que los robos han sido de ¡ay! $6.36, no. Pero es que míralo, es Fabriz, tío. Subir una foto, por favor, a la historia, para que nuestros espabilados lo vean. Los espabilados. Pero asoma la cabeza por encima de la pantalla, por favor. O sea, ponte aquí al lado. O sea, es que esto es una maravilla, por favor. O sea, está entrando Fabriz a la sala donde estamos Kike y yo. Quítate la mano de la cara. Y tenemos la foto del Fabriz mirando a la mosca y Fabriz mirando al infinito. Perfecto. O sea, vais a ver que es Fabriz. Le cambia la chaquetilla porque en la foto que en el cuadro pues tenía un poquito más de fresco y tenía un cuello alto. Pero vamos, meteos en nuestro Instagram porque es una maravilla. Sale Fabriz tal cual. Ay, en fin. Es maravillosa, de verdad. Bueno. Bueno, ¿qué querías que te pusiéramos, Kike? Una canción que llevo escuchando toda la semana. ¿Quieres que te ponga tu canción? Por favor, es que la llevo escuchando toda la semana y me ha venido. Te ha venido. Venga, ponla para la agenda. Duro ahí. Bueno, la agenda cultural que traemos hoy es un poco breve, la verdad, pero bueno. Tenemos a Elliot Murphy en concierto el día viernes 11, es decir, mañana, en la Casa del Loco a las 10 de la noche. Son 15-22 lereles lo que cuesta. Verbo en concierto el día 11 viernes también, mañana, en la Sala Creedence a las 10, gratis. Luego el Club Desastre, que como todos los domingos es una improvisación cómica en el Juan Sebastián Bar, a las 8, que son 5 lereles. De Copas Conciencia, el jueves 17 en el Sótano Mágico, gratis. No digo la hora, para que estéis escuchando nuestro programa y lleguéis tarde o pronto. Pero que escuchéis nuestro programa. Y luego una exposición en el Museo de Zaragoza, en la Plaza de los Sitios. La elegancia de la tradición, el legado del ceramista japonés Tazan Kotoke. Y bueno, eso es la agenda cultural de esta semana, que es lo que hemos traído. Y creo que Kike tenía... Bueno, vamos a dejar escuchar esta canción a Kike, que disfrute un poquito, que hoy le hemos hecho un poquito de... Me lleva escuchando toda la semana, hombre. Y bueno, que la escuche otra vez, que se sienta querido. Luego le daremos bien. Goodbye. Shorty mama, light my fuse. Bueno, ya hemos vuelto y ahora toca el noticiero. Pero antes de empezar el noticiero, quiero que me pongas una canción. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que no me acuerdo cómo se llama. Así que espera un momento. Sí, aquí está. Para la canción, para el noticiero, quiero que pongas ese loco material. ¿A qué hace alusión? A un loco material. Dale. Sí. Pero dale. Oh, de los gandules. Claro, joder. Sube un poco. Un poco más. Lo mismo sirve para embalar. Sube un poco más. Ah, no, espera, que tengo yo los cascos para arriba. ¿Qué quieres? ¿Que no te oigan hablar o qué? Sube más, sube más. Puma hoy no es espabilado. ¡Sube! No, hoy no. Bueno, así que, bueno, dale caña al noticiero. Vamos a comenzar, pues, con la primera noticia. Y es que las harineras de Zaragoza... Bueno, Harinera Zaragoza cierra un año con más de 200 actividades y más de 20.000 participantes. Parece que la policía ha hecho redada. ¡Ah! Una tienda de IKEA proyecta pornografía por error. Esta no necesita, este no necesita chiste. Aragón crea otras 9 rutas slow driving para descubrir más joyas ocultas. Pues como se abre el chiste con el coche parado y te subes encima, va que sobra. A ver. Eso me suena a mí a un programa que ha estrenado Aragón Televisión que se llama El Viaje. La mierda. O sea, a ver, yo soy fan del productor de ese programa. O sea, porque se ha hecho un programa con la polla. O sea, El Viaje ha cogido una cámara, la ha puesto en la parte delantera del canfranero y ha estado grabando hasta que ha llegado a Canfrán. Lo que hacía Google Maps, pero no en vídeo. Tal cual. Es un programa sobre anuncios. El canfranero. Sin anuncios, ni comentarios, ni música, ni hostias. O sea, sus 4 horitas de viaje hasta Canfrán, desde la estación de Licias... O sea, impresionante. Súbeme la música. Financiado por Renfe. Es poliestireno expandido, porque hay poliespan, seguro hay poliespan, si rascas la pared... O sea, no me jodas. ¿Cómo puedes tener los huevos de poner 4 horas una cámara fija? Ahí? Que también te digo, lo mejor es el final, ¿eh? Y os lo voy a destripar. Porque hacia el final... O sea, tú vas en el canfranero y no ves lo que es... Lo delante, ¿sabes? Los laterales. Pero al de estar delante, se ve unos arcos súper bonitos. Que oye, guay. Pero si te tienes que comer 3 horas y media para ver esa puta mierda, pues me cago en Dios. O sea, horrible, os lo juro, horrible. Y había, o sea, me parece que hubo como 40 minutos de niebla. Niebla espesa de esta que ha habido estas navidades. Que no se veía un carajo. O sea, lo más emocionante que pasó. Fue un aguilucho por ahí. O sea, que los que estábamos viéndola dijimos ¡hostia, hostia, un pájaro! Pero, o sea, pero ¿se habla de algo? No. O sea, no hablan nada. Te pone, cuando llega a una estación, te pone el pueblo. Y ya está. Y la altitud. Punto. Ah, ya está. No hay más. Es que ni hablan. Yo pensaba que... Que no. Que una cámara iba pasando por el canfranero. No. Podríamos hacer... cámara en la punta del canfranero grabando. Que no hay más. Que solo es eso. Que te lo digo. Que es el más barato de los programas. O sea, que se ha sacado la polla el productor y ha dicho, mira, ¿a qué lo tienes? Para ti. Cómpramelo. O sea, te lo digo. En fin. Es una pena despedir el programa con esta mierda de noticia final. No, había otra más, pero... Pues dale. Dale, vamos a cambiar esto. Que es que, pero es que, mira, bueno, menos mal que no hemos acabado con Vin Diesel. Podríamos, pero no. licitan la ampliación de los vestuarios del campo de fútbol de San José. A tomar por culo los baños mixtos. Exactamente, o sea... como sea con muebles de IKEA, van a practicar con otras pelotas. ¡Ja! ¡Un mamá! Bueno, hemos nombrado IKEA unas cuantas veces este programa. Sí, no sé, nos debería pagar algo. Sí, ¿no? Sí. Adiós, linda dama española. Yo ya me marcho de aquí, linda dama española. Adiós que me voy, oh preciosa mujer. ¿Por qué orden tenemos de zarpar hacia Boston? Dieguito, somos fieles a tu final. Y ya quizá nunca nos volvamos a ver. Ya me marcho de aquí. Un abrazo, espabilados. Nos vemos el jueves que viene de 9 a 11 aquí en 101.8. En Espabila. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, bum, bum, bum, por donde a mi casa he de ir, bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar, que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear, donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace. En marcha los motores.